para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Paloma Mami estrena For Ya. La canción es un adelanto de su nuevo disco que se encuentra en manos del sello Sony y tiene una mezcla de pop, reggaetón y ritmos urbanos con una letra romántica en inglés y español. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.